Las lenguas indígenas son importantes por varias razones. Aportan conocimientos únicos y formas de comprender el mundo de manera diferente. Ayudan a fomentar la paz y el desarrollo sostenible. Potencian la protección de los derechos humanos y las libertades de los pueblos indígenas. Suponen un impulso de la inclusión social y de la alfabetización. Contribuyen a la diversidad de valores, de culturas y de lenguas. Sin embargo, las diferencias sociales y de clase siguen castigando especialmente a esta parte de la población hablante de lenguas indígenas. Con la muerte de las lenguas, los mexicanos y mexicanas perdemos gran parte de nuestra cultura. Yo soy Alejandro y los invito a que sigan escuchando La Voz Campesina. Canto de Sensontles. En Mazapikmi, Tepehua. Vamos a conectar en Catalí Machanal, Catachivinil, pero que tinta en Chivinian, Climachanal, porque va a chunchi por Mayakal, chunchi Mayal, Kimpe, con Kinat. Todas las lenguas son importantes. Todas las que haya en el mundo, porque nos permiten comunicarnos, nos permiten también decir, expresar nuestros conocimientos y transmitir esos conocimientos con las nuevas generaciones. Que en ese sentido las lenguas se vuelven importantes. Una de las cosas que tienen las lenguas es que nos dan la identidad, nos define la identidad. Por ejemplo, quien habla náhuatl tiene ese conocimiento de hablar el idioma y se identifica con las personas que también hablan náhuatl. Y ahí hay toda una emoción, digamos, una sensación muy bonita, porque cuando se está con las personas que hablan la lengua de que uno también habla, puedes comunicarte, puedes expresarte y sientes una emoción muy bonita porque puedes lograr la comunicación. Muy diferente a cuando estás tú con alguna persona o grupo que no habla tu idioma y entonces te sientes como un poco como incómodo, ¿no? Porque no puedes expresarle cosas desde la lengua y que están en la lengua, ¿no? Es que todo lo voy a hacer. El más tataya, chista, tal chiquin popan. Castataya, chukin tali, yucha, chukin payi.